Están en cuclillas, con las colas sobre sus talones, las manos, las palmas de las manos de las dos tocan el suelo. Las manos de Vicky y de Sophie están entrelazadas a la vez. Sofía abraza a Vicky, apoya su cabeza en la espalda de Vicky. Vicky a la vez gira un poco hacia Sofía. Sofía se ríe, lleva la cabeza hacia adelante. Vicky abraza a Sofía por la panza, por la cintura. Sofía tiene una mano en la cabeza de Vicky, que ahora, ahora tiene. Están arrastrándose. Sofía con la cola, Vicky con toda su parte izquierda en el suelo. Sofía se desparrama sobre la panza de Vicky. Vicky se desplaza. Vicky tiene su brazo debajo de las rodillas, de las piernas de Sofía. En este momento se incorpora y sostiene la cabeza de Sofía, que va hacia el suelo. Quedan acostadas, riéndose frente a frente.